this world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Bueno, pues corre, chico, corre. Pero vamos, vas a tener que correr de lo lindo cuando lleguemos a... al entrenamiento que tienen aquí los chicos de Els Corre, de los chicos de Juan Carlos Esteso y compañía, vamos. Ahí iremos luego. De momento vamos a darle la bienvenida y los buenos días a Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa, y a todos los oyentes. Bueno, pues como siempre, un placer tenerte con nosotros porque nos vas a contar un montón de cosas interesantes y muy chulas al respecto del mundo del running. Tenemos un libro que recomendar, tenemos carreras que, de las que hablar y tenemos también, además, todos muy atentos porque vamos a lanzar un nuevo sorteo, pues como casi es habitual ya cada semana aquí sí, sí, en este espacio de Elche Corre. Pero vamos por el principio, si te parece, y vamos con esa actualidad que marca, en este caso, la media maratón de Valencia. Pues sí, Rosa, vamos con lo más actual y por suerte ya no de panorama nacional, sino de hasta de panorama internacional, porque este pasado fin de semana se celebró la que está considerada mejor media maratón de España. La tenemos aquí cerquita, la media maratón de Valencia, que es el, digamos, el preludio a la maratón de Valencia que se celebra el 4 de diciembre, que muchísimos atletas se lo toman como parte de test en esa preparación. Y bueno, pues el fin de semana pasado tuvimos a casi 20.000 corredores, que se dice bien pronto, dorsales agotados desde abril, una carrera que se celebra en octubre. Pues, 20.000 corredores, ¿has dicho? Casi 20.000 corredores inscritos, luego en meta fueron 17.700 y bueno, habla por sí solo del furor que hay en nuestra zona y en Valencia, que se denomina la capital del running, y bueno, lo demuestran año tras año, edición tras edición, tanto en la media maratón como en la maratón, como en su 10K, que son tres carreras ahora consecutivas. Y bueno, en lo que concierne a la media maratón de Valencia, pues se buscaban unos registros espectaculares. Se dijo también que se iba a intentar batir el récord del mundo en media maratón, pero bueno, la victoria fue para un atleta keniata que ya había vencido, Kibigo Kandi, con 58 minutos, o sea, en menos de una hora. Se hizo la media maratón 21 kilómetros. Y bueno, hubo como 13 atletas por debajo de una hora. Y en la parte, digamos, masculina, esto dominada por el continente africano. En la parte femenina, pues que también son pues favoritos normalmente en este tipo de distancia, como se dice, saltó la sorpresa, se rompió la banca y tuvimos una vencedora europea, el atleta Coco Kostenhagen, que hizo un registro espectacular de 1 hora 5 y se impuso, era favorita, aunque era ella de distancias más cortas, y jugó muy en sus bazas y bueno, se convirtió en una de las primeras atletas que puede vencer con claridad a las atletas africanas. Y bueno, pues se dio un espectáculo a todos los niveles. El día no acompañó, hubo bastante humedad, pues son fechas en las que nos puede salir un día de un poquito de calor, y no acompañaron todas las marcas en general, pero sí que fue una fiesta del running, muchísima gente cercana que la preparó, disfrutó de, estuvo entre esos casi 20.000 participantes, y bueno, damos la enhorabuena por la organización y por toda la gente que participó en esta carrera. Una prueba dura y creo que hubo constancia de ello en un vídeo, ¿no? Sí, que estuvisteis compartiendo de que tenía que llegar a meta y llegó a meta gracias también a otro corredor que le ayudó a llegar, ¿no? Sí, justo pues en este tipo de pruebas pues que tienen tanta influencia mediática, y bueno, pues se dio una circunstancia que a lo mejor se puede dar en cualquier otra carrera, pero bueno, cogió el justo en la llegada a meta, pues un atleta que encima corría rápido, bueno, pues estaba buscando un objetivo cronométrico de, creo que era de en torno a correr a 1 hora 22 minutos, y sufrió un desfallecimiento. Y bueno, pues quiso llegar a meta de todas, luego se vio una imagen en la que quería también pues un acto reflejo para el crono, y entonces pues se generó un poco esa imagen que no es nada agradable. El chico estaba recuperado, se fue pues un problema, pero también que nos hace reflexionar a todos que más allá de buscar los límites, más allá de ponernos en esa lucha contra el crono está la salud, el llegar a meta felices, y bueno, cada uno tiene sus objetivos, pero siempre tiene que imperar, como decimos nosotros, la salud, el disfrute, y bueno, nadie está exento de que le pueda pasar algo, claro. Pero si buscamos los límites, si nos pasamos de ritmo o si no estamos bien nutridos para el evento o cualquier cosa que a veces no podemos controlar, uh-huh. pues se pueden dar circunstancias que se quedó ahí. Incluso pues en otros momentos ha llegado a cosas más fatídicas que ojalá que no tengamos ni que verlas. Al final se trata de sensaciones, ¿no? Siempre hablamos de que cuando estás haciendo o bien participando en alguna carrera o simplemente tú estás haciendo tu ejercicio, que te guías mucho por las sensaciones del cuerpo, porque antes de llegar a ese extremo que pudimos ver, que sí, no pasa nada, que sí, se recuperó, sí. Pero antes de llegar a ese desfallecimiento que se le ve que casi no puede caminar, te vienen sensaciones, eso no llega tan de golpe, ¿o qué? Bueno, no sabemos la intrahistoria real, pero bueno, se supone que, y es de lógico que él empezaría a sentirse mal kilómetros antes y no optó por una retirada por lo que fuese, pues porque uh-huh. en ese momento su mente solo le decía que quería llegar y lógicamente pues para evitar ese, no sé, un colapso mayor o algo que no se pueda, digamos, remediar, pues debería haber optado por una retirada a uh-huh. tiempo. Pero bueno, optó por darlo todo y como tú dices, nos tenemos que guiar por las sensaciones, nos tenemos que guiar por la salud. Si vamos corriendo y se nos nubla la vista, si entramos en un estado de deshidratación, hay que abandonar y recuperar y ya vendrán. Hay muchas más carreras, como sabemos todos, y cuerpo solo tenemos uno y vida solo tenemos uno. Y vida una, porque por lo que dices ha podido ser más importante, sí, ¿no? Sí, un sí. susto de estos. Sí, sí, sí. Podría haber sido peor. Es que pensamos que no, que vale, por ponerme a tope y dar el 200% y forzarme más de lo que debería, no puede pasar nada grave, pero sí puede pero pasar puede pasar, algo importante. Puede llevar el cuerpo a un fallo como multiorgánico que nos quedamos vacíos, ¿no? O sea, el pulso empieza a dispararse y que el cuerpo diga que hasta aquí hemos llegado. Pues hay que tomárselo muy en serio. Sí, si las sensaciones que estás teniendo no son del todo buenas, bueno, pues aunque falten solo unos kilómetros, habría que darle una vuelta o recuperar de alguna manera y si ves que no puedes continuar, pues bueno, pues habrá más maratones o más medias. Sí, seguro que sí. Bueno, esto al respecto de la actualidad del running, que nos hemos ido hasta la media maratón de Valencia. Pero no olvidamos que tenemos el RACO. Sí, sí, tenemos, bueno, nosotros pasamos de la actualidad más internacional, por suerte que lo el tenemos RACO aquí que cercano. Ha sonado, a RACO gastronómica, sí, a la subida, subida al RACO, esto es otra historia. A la subida al RACO de la Morena, que la tenemos ahí el 11 de diciembre, siguen con las inscripciones abiertas, y bueno, es uno de los focus, digamos, de todos los atletas de Elche, ese día 11 de diciembre que está marcado en el calendario, para conseguir una vez más que sea un éxito deportivo a todos los niveles. Así que hay que tenerla muy en cuenta. Estamos hablando cada semana de esta subida al RACO, pero es porque es la próxima prueba importante que va a llegar para el próximo 11 de diciembre, que además sorteamos la semana pasada esos dos dorsales. Y no pudimos darlo en directo porque no nos habían llegado, pero ya tuvimos los ganadores, fueron Ana Bior y Fran Ramírez. Y estaban contentísimos que, bueno, se iban a poner a entrenar más aún gracias a nuestro sorteo. Tendremos más novedades con la subida al RACO. Habrá más oportunidades un poquito más adelante. Y, bueno, seguimos animando a que la gente pueda inscribirse y participar en la carrera. Bueno, y seguimos con más novedades. En la sección de entrenamiento vamos a lanzar una encuesta entre los oyentes. Sí, sí. Pues ya que sabemos que hay mucha gente escuchándonos que les cuesta a lo mejor animarse a participar. Sí, pues yo llevo toda la mañana diciendo, ¿tenéis alguna pregunta para Juan Carlos? Mandarle una porque luego llega la una, me llega a la una menos cinco y yo ya no puedo. Él tiene una sección que dura unos minutitos. Así que si tenéis alguna pregunta en este momento que hacerle al respecto del mundo del running o si estás empezando, te vas a iniciar, o si quieres participar con ellos en sus entrenamientos, que también lo puedes hacer, y luego hablaremos del de esta noche, pues lo puedes mandar a nuestro WhatsApp. Pero si no, lanzamos esta encuesta. Pues queremos lanzar una encuesta y que nos digáis que cuál es vuestra motivación para correr. O sea, ¿qué hace que os queréis calzar las zapatillas? Es una pregunta muy general, pero que creo que todos nos la agradecemos. ¿Por qué me lanzo a correr? ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? Bien sea un entrenamiento, una competición, un reto personal, el que estoy pasando por un motivo en el que necesito. Exacto, que te eso, hace sentir bien, pues, esa carrera al día, o sea, es que importante. Que nos contéis cuál es vuestra motivación. La pregunta es cuál es vuestra motivación para correr. Y tenemos toda una semana para registrarlas y la semana que viene todo el mundo que nos lance su contestación, la pondremos diciéndola y bueno, pues también daremos reconocimiento a esas motivaciones de la gente que nos está escuchando. En redes sociales, ¿verdad? Sí, pueden participar en tus redes sociales. Tanto en mis redes sociales como en la de Teler, iremos lanzándolo. Podéis comentar esta encuesta que acabamos de lanzar. Queremos que nos cuentes cuál es tu motivación para correr. ¿Por qué te calzas esas zapatillas? Sí, sí. ¿Te hace sentir bien? Pues... nos lo cuentas. La semana que viene te leemos en directo. Sí. Vamos con la sección también de leer y correr, todo es empezar. Pues sí, como hoy siempre estamos súper generosos con nuestros oyentes, pero hay más aún, porque ya hemos tenido hemos hecho la pregunta, la encuesta, ahora vamos a tener sorteo con Viator también, y hoy vamos a ofrecer la posibilidad de que quien quiera tener en su haber para que lo devore uno de los libros, digamos, emblemáticos de una de las carreras más especiales que hay en España, que, se ve, ¿vale?, por este lado. Que es la San Silvestre Vallecana. Yo, por suerte, lo tengo en mi propiedad. Es una edición muy especial, limitada, ¿vale?, del año 2020, el año de la pandemia, en el que solo pudimos participar 300 participantes en la carrera. Lógicamente estamos en periodo COVID, y bueno, pues uno de los regalos para los participantes fue el libro de la historia de la San Silvestre Vallecana. Y pues me gustaría ofrecerlo para quien quiera tenerlo un tiempo en su haber, porque el libro es propiedad mía. Pero vas a ser como el bibliobús. Vamos a dejar, fíjate, eso es un libro con ilustraciones de la historia de la mejor carrera de 10K que hay en España. Es el libro oficial de la San Silvestre Vallecana, escrito por María Domínguez de Pablos, con unas ilustraciones preciosas, un libro que es historia viva del correr. Y bueno, para aquella persona que nos lo solicite... ¿Quieres prestarlo? Sí. Porque detalle. A mí me gustaría, si yo estuviese interesado en... Echarle un vistazo, ¿no? A una publicación que es una obra de arte, pues bueno, pues ahí lo dejamos. Si hay alguien interesado... aquí que nos lo haga saber por está muy mediación. Chulo, ¿eh? es muy visual. No es mucho de lectura y hay aspectos tanto técnicos como un poco más anecdóticos de cómo crece la carrera, de cómo se desarrolla esta San Silvestre Vallecana, que bueno, yo he sido uno de los participantes y con mucho orgullo. Pedro también en el 2017 también fue participante, muchos atletas ilicitanos han participado, porque hay una carrera de la popular que es de 40.000 participantes y bueno, 40.000 corren el 31 de diciembre, llenamos las calles de Madrid. ¡Qué barbaridad! Y bueno, si una carrera es importante, su libro nos cuenta la importancia de la San Silvestre Vallecana. O sea, casi digamos que merece la pena ir solo a verla. Sí. Son si estás por Madrid el día 31. ¿Cómo despido el año? Lo voy a despedir corriendo. Con una San Silvestre, pues ya he corrido la Vallecana. Madre mía. Pero te digo que si no somos corredores, que también merece muy la pena echarse a la calle y ver esta barbaridad. Ahí está la vertiente también de la San Silvestre Internacional, que el que gana la San Silvestre Internacional pues se consagra despidiendo pues entre los mejores atletas del planeta. Bueno, pues está de generoso hoy Juan Carlos, muchísimo, porque es un libro muy preciado para él, tanto que como son ediciones limitadas no podemos sortearlo, pero está generoso, y si quieres echarle un vistazo y disfrutar de ese libro pues un tiempito para que te lo puedas ver, él está encantado de prestar el libro. Hay que tratarlo con mucha delicadeza, con mucho mimo y mucho cariño, porque hay que devolverlo a Juan Carlos Esteso, que es todo un detalle que tenga bien el prestar algo tan chulo como esto. Que lo pueden hacer también, que se comuniquen contigo. Sí, conmigo, mejor, exactamente. ¿Vale? Para esto conmigo, mejor contigo. Sí, conmigo personalmente, y bueno, luego le pediremos la opinión de la persona que se lo lleve y de que le eche un vistazo y que le motive a seguir corriendo, que sobre todo lo hacemos para eso. Bueno, qué chulo. Bueno, y de una cosa chula a otra un poco... eso lo dejo para luego, me he saltado un punto. Vamos con el punto 5, bueno, que no es menos importante, por el amor de Dios, porque vamos ya con ese sorteo de nuestro patrocinador Viator. Sí, pues seguimos súper generosos. El correr, yo creo, es un deporte de generosidad y nosotros lo demostramos y de compartir. y gracias a Aviator vamos a tener un sorteo de una equipación exclusiva de la gama más alta de nuestro deporte en running, tanto pantalón técnico como camiseta de tirantes, y en el que vamos a pedir una participación. No podemos ponerlo hombre, no, todo de gratis, tan fácil. A ver, como, de gratis sí, pero un poquito como de podría algo. Podría ser, pero iba a ser muy fácil. ¿Viator qué es, Rosa? Sabemos que Viator es deporte, ¿verdad? Viator es deporte. Pues ahí le hemos dado la respuesta a nuestros oyentes. ¿Ya? Sí, o sea, tienen lo, que decir, lo vamos a poner el eslogan. Tan fácil como que nos digan el eslogan vía fácil, redes sociales. Qué pena, no pueda participar. Yo creo que el que no lo gana es porque no quiere. No lo repetimos, ¿vale? Tenéis que decirnos el eslogan de Viator. ¿Eh? Ahí está, lo hemos dejado. Y puedes participar, bueno, sí. Ya se pone en marcha hoy, ¿verdad? Sí, hoy lo ponemos en marcha, hay dos semanas en las redes sociales con las bases. Pero vamos, es una oportunidad única de tener uno de los mejores equipaciones de Viator, de comprobarlo y de tener un motivo más para entrenar. Vale, pues lo publicaremos en las redes de Teleelch, en el Instagram de Teleelch, y creo que va a ser publicado. Luego lo comentaré con mis compañeros, pero creo que va por ahí. Sí, ¿verdad? Lo tenemos. Durante dos semanas. Dos activo. Semanitas. Dos semanitas para participar y podéis ver ahí. Es esta línea, muy parecida, ¿no? A la línea de competición, y bueno, les va a encantar. Sí, yo la he visto, es muy chula. Una equipación, casi nada. O sea, es que, madre mía, si con esto no sales corriendo. Si con esto no sales corriendo, vas a salir corriendo con lo siguiente. Sí, sí, y tanto que sí. ¿Qué pasa esta noche con toda tu gente que vais a sí, estar? Sí, estamos en periodo Halloween, ¿no? Uh-huh. Y como ya decíamos la semana pasada, pues no somos ajenos, ni mucho menos. Nos encanta disfrutar de nuestro deporte y a su vez pues ofrecer pues una cara también más simpática. En este caso va a ser una cara un poco más terrorífica. Y tenemos Halloween Esteso Run esta tarde a las 8 de la tarde en la explanada de Cáritas. Un entrenamiento abierto dirigido a amigos, con dos distancias para poder disfrutar, entre 5 y 10 kilómetros. Invitamos a todos los oyentes que quieran venir disfrazados a nuestro entrenamiento a pasar un Halloween Esteso Run de muerte, a disfrutar de la pasión que nos une. Y bueno, va a ser un evento novedoso, como nos caracterizamos siempre. Nos gusta hacer las cosas de manera especial, de disfrutar. Y bueno, vamos a tener a muchísimos compañeros disfrutando del correr y de esta primera edición, que esperemos que todos los años la tengamos presente, con la Halloween Esteso Run. Bueno, es algo que podéis apuntaros. ¿Dónde tienen que ir? Bueno, con su... No, apuntaros tampoco. Sí, con que acudan a las 8 de la tarde a la explanada de Cáritas en la rotonda del puente del Bimilenari. Vamos a tener allí a todos los participantes. Vamos a estar preparando el entrenamiento, que va a ser pues un entrenamiento fácil, entre 5 y 10 kilómetros. Cada uno va a elegir sus distancias. Y bueno, ahí nos vemos en Halloween Esteso Run. Todo lo que me has traído no lo vas a sacar, ¿no? No, vale. Vamos a hacer solo un pequeño guiño a nuestros oyentes. A ver, trae. Lo tenemos aquí. Bueno, yo por aquí, un pequeño guiño o lo que quieras, ¿vale? Pues ay, mira qué bonita salgo. De esta guisa vamos a, mira qué bonita salgo. A disfrutar de nuestro correr. No está nada mal, ¿no? Ala, no. Pues esto es un adelanto de lo que puede llegar a lo puedes llegar a ver pues dentro de unas horitas, tan solo en el entrenamiento de esta noche que tenéis con pues los Esteso Runner, que vais a ser cuántos, hay un montón, ¿no? Pues teníamos como una confirmación entre 40 y 50 runners disfrazados de varias películas de terror, de varios lo típico que se hace en Halloween, y creo que va a ser algo que bonito y muy especial. Y divertido también, sí. A la par que un poquito así como de escalofríos, pero va a ser divertido y no puedes adelantar nada porque creo que tienes sorpresas hasta para toda esa gente. Así que tenemos muchas sorpresas preparadas en el circuito del terror. Tengo que llamar a nuestro siguiente invitado, ¿vale? Sí. ¿Recordamos el sorteo mientras? Recordamos sorteo. Vale, como somos tan generosos, vamos a recordarlo otra vez, con Viator, que es deporte. Creo que esta frase es la que tenemos que tener muy clara. Viator es deporte. Lanzaremos el sorteo de una equipación de running técnica, de competición y entrenamiento, de la gama más alta de la marca que es Viator. Y bueno, pues tenemos dos semanas para poder participar y para que alguno de nuestros oyentes quiera ser el ganador de esta equipación tan, tan atractiva. Bueno, estoy intentando contactar con el invitado de hoy que tenemos. Hoy corremos con. Es importante también saber con quién corremos hoy. Y lo vamos a hacer con quien adelántanos un poquito. Pues vamos a hablar con Alex García Carrillo, ¿vale? Es uno de los mejores atletas del panorama nacional en cuanto a trail running. Bueno, pues podríamos decir que era una de las eternas promesas o una de las promesas más importantes del atletismo en ruta, ¿vale? Y descubrió con la montaña o con el trail running que podría tener más recorrido aún. Y fijémonos en cuánto recorrido ha tenido, que la semana que viene va a participar en el Campeonato del Mundo. O sea, Campeonato del Mundo de Trail Running. Y lo tenemos con nosotros en el al otro lado del teléfono. Alex, ya te voy a decir buenos días y te voy a pedir disculpas, porque creo que no sabes ni quién te ha llamado, ¿verdad? Buenos días, Alex. Buenos días, sí. Nada, sales, amigo. Es que le he dicho a Alex, dice sí, digo, Alex, te pincho ya, porque estábamos ahí y digo, igual va a pensar que le voy a vender algo y me ha colgado. Perdona, Alex. Nada, no te preocupes. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Pues muy contento de escucharte y justo hacíamos ahora tu presentación, ¿vale? Ahora queremos que tú mismo hagas o dirijas un poco. Cómo has llegado hasta la élite mundial del trail running. Pero bueno, yo te definía, aparte de ser un atleta súper cercano, en el que muchos jóvenes se ven reflejados y saben de tus valores y de tu constancia en este mundo, de lo que transmites a la gente que te seguimos, porque que somos muchísimos y cuando Ale García Carrillo sale a competir, pues mucha gente nos anima, o sea, nos da alegría de verle dónde está, porque se lo ha currado, se lo está currando muchísimo. Este es un deporte en el que nadie regala nada, ni a él ni a nadie, pero Alex está donde está porque se lo trabaja mucho día a día. Estoy seguro que esta mañana ya ha entrenado, ahora nos lo contará. Y bueno, esa era una pequeña presentación a grosso modo y bueno, nos gustaría que te dirigieses a nuestros oyentes diciendo quién es Alex García Carrillo. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias por tus palabras. Para mí que una persona como tú y un gran atleta diga eso de mí, la verdad que me hace mucha ilusión. Y nada, pues yo simplemente soy un chico normal que le gusta correr y que después de la cuarentena, pues bueno, durante la cuarentena, mejor dicho, descubrió que la montaña se le daba un poco bien. Y nada, y como dices, pues trabajando mucho y sobre todo disfrutando del día a día y del recorrido y de cada entrenamiento y de cada competición, pues pocos días podré debutar en un campeonato del mundo. Rosa, estás escuchando lo humilde que es Alex, ¿verdad? Sí, porque yo quería que se vendiera un poquito más. Sí, no, pero es así, sí. Se define como un chico normal que le gusta correr. Que le gusta correr y que la semana que viene va a defender a la selección española en el campeonato del mundo en Tailandia. Pero esa es una de sus mayores virtudes y de sus grandezas. ¿Nos cuentas, Alex, por ejemplo, cómo empiezas en el mundo del running o del atletismo? Es que realmente la gente le da mucha importancia y realmente tampoco hacemos nada muy importante, simplemente correr y ya está. Pero bueno, yo empecé en el mundo del atletismo porque jugaba al fútbol y la verdad que me desilusioné un poco con el fútbol y empecé a correr. Y así fue un poco medio de rebote, como empecé pues a hacer buenas marcas en route y hasta ahora. Bueno, pues Alex corre muy bien, también sabe expresarse de manera muy humilde. No lo había dicho, pero bueno, Alex es vecino casi nuestro, es de Redován. Ah, es de Redován. Estás aquí al ladito. Está aquí al lado nuestro, muy conocido tanto en todo el territorio español como en la zona por su simpatía y por su zancada, sobre todo. Y bueno, yo creo que ha dado en el punto, o uno de los puntos claves, que en el confinamiento fue cuando hizo su cambio o apostar un poco más por la montaña, ¿no, Alex? En el momento yo creo que dijiste que querías apostar por cambiar o dejar un poquito más de lado junto con tu entrenador, que ahora también hablaremos de él, y apostar más por esa parte del trail running. Y bueno, queríamos ahondar un poco más en que alguien tan experto como tú, que nos dijese, hay mucha gente que nos escucha, para ti, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre el correr en la montaña y correr en el asfalto? Bien, es verdad que es una pregunta obvia, pero para ti, ¿vale? Para ti, alguien que, fíjate, que está a nivel mundial, ¿cuál es la diferencia que puedes transmitir tú? A ver, yo creo que bueno, es muy diferente, creo que ambas se pueden compaginar, pero sí es cierto que es muy diferente. Yo, como bien habéis dicho, soy de Redován y es un pueblo que está pegado a la montaña, y yo, mi casa está a 100 metros de la montaña, y siempre de pequeño pues está en la montaña, he jugado, el colegio estaba al lado de la montaña y siempre íbamos para arriba, para abajo. Al final, cuando hacía pretemporada de atletismo, muchas veces iba a la montaña a caminar o a subir a un pico. Entonces creo que desde pequeño ya he estado muy en contacto con la montaña. Sí es cierto que la adaptación que he tenido no me ha costado tanto por esto que te digo, pero las principales diferencias es sobre todo la variabilidad de terreno. Por ejemplo, en ruta, en un 10K, en una media maratón, es un ritmo siempre, o sea, una zancada siempre la misma, un ritmo muy similar para intentar hacer una marca. En montaña es muy variable. Hay subidas, hay bajadas, hay subidas del 20%, hay bajadas muy empinadas, muy técnicas. Entonces creo que lo que más me gusta y más me llama la atención es eso, es la variabilidad de terreno, que cada carrera es diferente. Cada lugar o montaña también es diferente, y eso, la verdad, que por así decirlo, te enamora y te engancha a seguir compitiendo en la montaña. Bueno, Alex, ya nos has dado un poco la clave de lo que a ti te transmite tu pasión y que a día de hoy se ha convertido en tu profesión, y que nos alegramos que tener cerca de nosotros un atleta profesional que se dedica a 100%, que ha apostado por ello y que tiene su recompensa. En cuanto a que seas un atleta profesional, nos gustaría que transmitieses a la gente cómo es tu día, un día tuyo, tus 24 horas, en torno a qué giran, ¿vale? O sea, cómo, explícanos, porque la gente va a decir, vale, es atleta profesional, pero ¿qué hace Alex en un día de trabajo, de entrenamiento? Un día para normal, un ¿no? día normal, que nos expliques tu día para que veamos lo bonito y a la vez lo sacrificado que es. Sí, bueno, al final tú mismo lo has dicho, que tú también lo puedes certificar, que al final es todo muy bonito, porque parece muy bonito, porque solamente parece que tengas que entrenar, pero sabemos que al final eso conlleva mucho más que solo entrenar. Hay que descansar bien, hay que comer bien, hay que llevar unos horarios adecuados. Entonces, al final, por ejemplo, cuando yo preparo un campeonato o una carrera importante, como yo digo, no hay sábado ni domingo, todos los días son iguales. Y nada, simplemente intento ser lo más profesional posible, pero sobre todo con esas cosas, porque para mí ser profesional no es solo que tengas un aporte económico de tu marca o de tu equipo, sino ser profesional es, pues, lo que te digo, entrenar cuando tienes que entrenar, descansar cuando tienes que descansar, comer lo que tienes que comer y irte a dormir pronto y despertarte pronto, y da igual que sea lunes, martes o domingo. Por lo que entiendo, el día gira en torno a esa preparación. En este caso, tienes en 10 días tan solo, ¿no? Estás participando en el Campeonato del Mundo que se celebra en Tailandia. ¿Cómo van a ser estos últimos días antes de ese campeonato? ¿Hay algo especial que haces? Bueno, realmente quedan 8, que ya la cuenta atrás ya va empezando. Y nada, ahora estamos de tapering, semana de baja carga y con unos toques de intensidad muy controlados, y pues llevarlo lo mejor posible, estar tranquilo y deseando ya el domingo coger el avión para ir para Tailandia e intentar hacerlo lo mejor posible, y a ver si sale todo el trabajo que hemos hecho, que no ha sido poco, y esperemos que no caiga en saco roto. Bueno, justo ahora decía Alex una palabra, un término, tapering, ¿vale? Yo me sí. refiero, ahondaremos en ello. Uh-huh. Hablaba en plural, Alex es una persona que va... A mí me encanta el atletismo y la gente, pero me gusta la gente que comparte y habla en plural, porque habla de su entrenador, que es tan importante o casi tan importante uh-huh. como los atletas, y me gustaría tener un reconocimiento o que Alex tuviese un reconocimiento, como le estaba diciendo, porque los éxitos parece que son solo del atleta, pero el entrenador es el que pone mucha base en este caso, y me gustaría que Alex nos contase quién es su buen amigo que conocemos y un muy buen entrenador, y que dedicase por lo menos una parte de esta entrevista a hacernos llegar quién le hace a él ser profesional, quién le motiva día a día, y que nos hables un poco de tu entrenador, Alex. Bueno, sí, como bien dices, al final un atleta solo no llega a nada, tiene que tener un equipo alrededor que le apoye y que le haga mejorar. Y yo la verdad que desde que empecé tuve la suerte de que Borja Rubio se cruzara conmigo en mi camino, y al final hemos ido siempre juntos. Me acuerdo cuando empezamos hace 5 años, cuando empecé a correr, o 6, que bueno, ha pasado mucho tiempo y hemos mejorado mucho, tanto él como yo. Y la verdad que para mí, más que un entrenador, es un amigo, un apoyo incondicional. Le debo el 50% de todo a él. Hombre, siempre es de agradecer, ¿no? Sí, ser agradecido, sí, sí. Y es que te manden unas palabras, y tiene toda la razón, porque vosotros, Juan Carlos, siempre decís que no se corre solo, nunca se corre solo, y en este caso, bueno, hace falta un equipo de profesionales que estén ahí contigo, porque además tienen que ser hasta psicólogos, sí, ¿no? Sí, porque no siempre estaréis tan dispuestos para hacerlo todo, y teniendo en cuenta que al final las 24 horas giran en torno a esa preparación y a eso a lo que te dedicas, que en este caso es nada, que va a participar en el campeonato. No sé si has participado alguna vez más en el campeonato del mundo, o es la primera vez. No, he participado en un europeo, en la Copa de Naciones, pero en un campeonato del mundo la verdad que nunca he participado, va a ser mi primera vez. Bueno, pues has dado muchas claves o muchas cosas. Nosotros, yo te quería hacer una última pregunta, ¿vale? Primero te hago la pregunta y luego desarrollo, que estaríamos aquí tiempo y tiempo, Alex, porque nos aportaría muchísimo. Te voy a hacer una pregunta y luego la desarrollo y ya la contestas tú. Puedo venir otro día también, Juan Carlos, ¿eh? Puedo otro día y lo que nos dejemos. En venir del Mundial te esperamos aquí en vivo. Hombre, eso iba a decir, eso, que siempre podemos volver. Además, si dejamos. Estás por la zona también podías venir a vernos, ¿no? Que venga a vernos, Alex, y que nos enseñe. Claro. Ojalá que nos pueda enseñar parte del botín que recaude allí. Me quería despedir un poco con una última pregunta que ha venido al caso de por qué eres profesional, porque decías que había una marca que te apoyaba o que se ha fijado en ti, que nosotros conocíamos muy bien esa marca, Rosa, una marca de una amiga, bueno, de que hemos tenido aquí en casa. Alex es atleta Brooks. Claro, te iba a decir, la de la amiga de Brooks. De nuestra compañera técnica del programa, Cecilia Bellán. Y bueno, queríamos hacer una pregunta, un guiño también y un reconocimiento a alguien que también te ha respaldado y tú estás muy agradecido. ¿Con qué zapatillas vas a correr en el Campeonato del Mundo? Todavía no lo tengo decidido, si te soy sincero 100%, porque quiero esperarme a ver el terreno y ver cómo es ahí in situ el terreno para elegir zapatilla, pero creo que seguramente una de las dos pruebas que compita va a ser con la Catamount, que para mí es una zapatilla súper, súper buena y la verdad que me da mucha confianza para correr rápido y un agarre estupendo. Como mucha gente te escucha y bueno, pues qué mejor que alguien que va a participar en un campeonato del mundo dar un consejo, pues ahí Alex nos ha dejado una de las posibles zapatillas que van a calzar y que van a estar visibles en el campeonato del mundo. Y bueno, Alex, yo quería darte las gracias, la enhorabuena sobre todo por lo que has conseguido, por todo lo que está por venir, por lo que transmites, y te emplazamos a que cuando vengas del campeonato del mundo te tengamos aquí presente, y bueno, que tus mejores éxitos los podamos ver todos los que te apreciamos y animamos. Mucha suerte, Alex. Vale, muchas gracias a los dos, y Juan Carlos, es un placer que me hayas invitado. La verdad que súper contento cuando hablamos para ver si va el programa. Yo súper agradecido, y dicho queda que después del Mundial, pase lo que pase, no me pasaré otro ratillo por aquí. Si tengo que ir a Plató, por mi encantado. Y todo lo que nos hemos dejado en el tintero lo rematamos ese día. Muy bien, Alex. Muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, que vaya fenomenal ese campeonato del mundo. Como bien dice Alex, pase lo que pase, es la primera vez y bueno, nos encantaría tenerlo aquí ya que es de Redován, está cerquita. Ya hemos visto la grandeza de alguien que, digamos, pues ahora mismo sería, por hacer una comparativa para que nuestros oyentes se pudiesen, pues uno de los participantes en el campeonato de con la selección española que van a ir al Mundial de Fútbol, pues ahora tenemos a Alex García, o sea, un chico, como él se ha definido, humilde, trabajador y cercano, y bueno, pues muy contento de todo lo que nos ha aportado. Fíjate, a mí ya me parece lo que es el running un deporte muy exigente, sobre todo si además eres profesional del atletismo, pero lo que es el trail running me parece mucho más exigente en el sentido de que, como él dice, cambia el terreno, o sea, es todo... La disciplina de más larga distancia y bueno, pues un luchador muy bueno, Alex. Bueno, pues nada, que nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos, Juan Carlos? Bueno, hoy nos vamos a despedir, lógicamente. Yo creo que si nuestros oyentes nos conocen y saben de lo que hemos estado hablando, de cómo llevamos toda la semana animando y de lo que vamos a tener a las 8 de la tarde, pues ahí tenemos la canción fácil que se va a despedir. ¿Qué te parece si mientras Michael Jackson va entrando por la puerta, invitamos, ¿no?, a que esta noche quien quiera unirse a ese mogollón que has formado? Todos los oyentes runners que tengan un buen disfraz en casa y que quieran sacarlo a pasear y a correr con Halloween Exceso Run, a las 8 de la tarde nos vemos en la explanada de Cáritas para pasar una muy buena tarde terrorífica y, como algún compañero nos ha dicho, hoy es día de correr o morir. Correr o morir, madre mía. Oye, pero espérate, que no quiero que nos vayamos sin hacerle un guiño también al patrocinador, ¿te parece? Claro que sí. Venga, pues que espere Michael. Michael, quédate ahí en la puerta. Sí, sí. No entres todavía. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Ahora sí, nos despedimos, Juan Carlos. Gracias. La semana que viene más. Y mejor. Y hoy terrorífico, ya lo sabéis. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.